no sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. ¡Ahí va! No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar vibrar el corazón. ¡Ahí va! Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor. Ni tú ni yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. No puedo sonreír tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, dejar vibrar el corazón. Buenos Aires, La Palma, ya. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor. Palmita, gracias a Rodrigo.